solos tú me siguió, casi yo me hizo deidad. Tan solo metías tu océano de encié, a encayo le ganías tor, nañal y momentos de dolor y soledad, tu presencia me da serenidad, como un ángel guardián siempre está, llevándome al camino de la paz. El tiempo pasa y tú conmigo vas, mi corazón te siente más y más. Mi Salvador me guía con amor, la luz divina llena mi interior. Fe y esperanza, yo viviré, tu gracia infinita siempre. Yo tu tenente, bandera más linda, tu destino y hombre más decime. Yo tu tenente, bandera más linda, tu destino y hombre más decime. Sunt tu desi, iam.